Como tenían que realizar un trabajo en inglés, dieron entrada a un socio, a esta gran autoridad en la ejecución de crímenes. Eso puede hacerlo cualquier criminal extranjero. Desde el mismo instante, el hombre al que perseguían estaba perdido. Al principio, el socio inglés se limitó a emplear su organización para averiguar el paradero de su víctima. Luego les indicó de qué manera podían realizar su obra. Por último, al leer en los periódicos el fracaso de este agente, entró en acción él mismo con su habilidad de maestro. Usted me oyó en la casa de Birdstone advertir a su amigo que el peligro futuro era mayor que el pasado. ¿Estaba en lo cierto? ¿Me quiere usted decir que nadie conseguirá nunca devolverle el golpe a ese demonio? No, yo no digo eso. Yo no digo que no pueda ser vencido, pero deben darme tiempo. Deben ustedes darme tiempo. Todos permanecimos algunos minutos en silencio, mientras aquellos ojos proféticos, los de mi amigo, la mente maestra del gran Sherlock Holmes, seguían esforzándose por rasgar el velo. Pero esto quedará para otra aventura.